mi sueño, tan primorosa como una diosa, derrama por doquiera tu hermosura. Quisiera ser el dueño de tus sueños y nunca despertar de mis ensueños. Si un día tú me dieras tu cariño, te juro bajaría las estrellas. Pretenciosa dueña de mi corazón, chiquita, bonita, reina de mi amor, hermosa, pretenciosa dueña de mi corazón. Mi corazón, chiquita, bonita, reina de mi amor, hermosa, pretenciosa, dueña de mi corazón.